Martes de la sexta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esta discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Ellos le contestaron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio vemos al Señor Jesús con sus apóstoles en la barca, queriéndoles enseñar una enseñanza espiritual, la cual consiste en advertirles sobre el peligro que implica imitar la actitud de los fariseos y la actitud de Herodes y los herodianos. La levadura, cuídense, dice Jesús, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. En la Sagrada Escritura la levadura en general es usada como símbolo de corrupción. La levadura vieja, vencida, que en vez de dar sabor a las cosas o conservación a las cosas, permite que éstas se corrompan. Con lo cual, aquí Cristo está diciendo que la actitud de los fariseos y la actitud de Herodes es una actitud espiritual contraria al Evangelio, es decir, que corrompe la vida espiritual, la vida de la Iglesia. Bien sabemos que esta levadura de los fariseos que corrompe es la ostentación, como ya hemos dicho otras veces, la superficialidad, la soberbia por la cual estos hombres se creían superiores al resto, la simulación, el aparentar, el vivir de cara a los demás y no de cara a Dios, la hipocresía, es decir, el simular santidad y virtud, pero la ausencia total de conversión y misericordia. Bueno, esta es la levadura que corrompe y que Cristo advierte hoy en el Evangelio. La segunda levadura que corrompe, que pudre la vida espiritual, dice Jesús, es la levadura de Herodes. Se refiere Jesús a esa vida, como la de Herodes, apoyada principalmente en los placeres de la carne, en la sensualidad. Recordemos que a Herodes lo gobernaban las pasiones. Era un hombre que vivía conforme principalmente a los placeres de la carne. Con lo cual aquí Jesús también está diciendo que esta segunda levadura, que ya no es la hipocresía farisaica o la doblez, sino el espíritu sensual, el espíritu carnal, también es muy nocivo para la vida de la fe. En otro evangelio, Cristo además hablará de una tercera levadura que pudre, Y esa tercera levadura, dirá Jesús, son los saduceos, los cuales eran una minoría judía, un grupo minoritario religioso, pero sobre todo político, un grupo que, a diferencia de los fariseos, solo creían en los primeros cinco libros de la Biblia, en la ley de Moisés y nada más, escrita en los primeros cinco libros de la Biblia, en el Pentateuco, así llamado. No creían en el resto del Antiguo Testamento, con lo cual gran diferencia con los fariseos. Tampoco aceptaban, como los fariseos, la tradición oral. Tampoco creían, como los fariseos, en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en el espíritu, ni en los ángeles, ni en la vida eterna. Con lo cual podríamos decir que estos saduceos eran muy materialistas, por cuanto solo consideraban la vida terrenal y no la vida espiritual o la vida de la resurrección o la vida angelical. Además, estos saduceos, esta levadura podrida o vieja de los saduceos, como dice Jesús, eran personas que, muy ligadas al poder político, a diferencia de los fariseos, los cuales estaban enfrentados con el poder político, estos no, más bien eran amigos del poder político, en aquel entonces del poder que ejercía Roma. Tenían simpatía, también beneficios. Bueno, entonces, este espíritu materialista y este darle demasiada importancia a la política, más que a la palabra de Dios, es también un tercer tipo de levadura que corrompe la vida espiritual, la vida de la fe, la vida de la iglesia. Sobre este último espíritu saduceo, o esta levadura de los saduceos, es de notar que a veces ocurre personas que le dan más importancia a la política o a la estrategia política que a la propia vivencia de la fe, pensando equivocadamente que la salvación vendrá por la política y no tanto por la santidad. Bien, sobre estas tres levaduras Cristo nos advierte hoy que estemos atentos, cuídense, dice Jesús a los apóstoles y a nosotros, cuídense. Ahora, lo interesante también es anotar es que cuando Jesús habla de esto, los apóstoles no entienden lo que Jesús está diciendo, están en otra sintonía, digamos en otro canal. Están pensando en comer y en que les falta la comida, porque estaban en una barca, había solamente un pan, y mientras Jesús les da esta cátedra de moral y de vida espiritual y de vida de fe, ellos piensan en que falta la comida y quieren comer. Cristo se los hace ver, los reta de algún modo, les dice que no ven, que no entienden nada, a pesar de que han visto milagros, siguen sin entender. Y Jesús les recuerda los episodios de la multiplicación de los panes y peces, los dos episodios con los cuales, con muy poco, casi nada, Cristo alimentó a 5.000 hombres en el primer milagro y 4.000 en el segundo. Les recuerda Jesús esto para que estos apóstoles no estén tan preocupados por la comida, como diciéndoles, si yo con poco pude hacer mucho y alimenté y aún más sobraron canastas de comida, ¿por qué están preocupados? ¿Acaso desconfían que yo pueda proveer, que yo pueda darles de comer, que yo pueda darles de lo necesario? ¿Por qué esa inquietud? Con lo cual, la segunda y última enseñanza que podríamos hoy sacar del Evangelio es el saber que si estamos muy preocupados por lo material, podríamos no captar las enseñanzas que Cristo quiere darnos. El Señor podría estar hablándonos y nosotros, por tener la preocupación principal en otro lado o en otro foco, podríamos no escucharlo, no entender o no interpretar aquello que Él nos está diciendo. Con lo cual, cuidado con esta preocupación excesiva por las cuestiones materiales. Y por otro lado, confiemos también, como dice hoy Jesús en el Evangelio, en que Él provee, en la divina providencia, en que no nos faltará de lo necesario para vivir, como de hecho hasta el día de hoy no nos ha faltado de lo necesario para poder vivir. Cuidado con esa excesiva preocupación por las cosas materiales, cuidado con esa desconfianza en la divina providencia. Estemos atentos, no sea cosa que, por estar más pendiente de estas cuestiones secundarias, caigamos en esa falta de fe en la divina providencia y en la asistencia que Dios ejerce día a día para todos sus hijos. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.